Nos vamos a San Antonio, a la zona de San Antonio, porque, bueno, tenemos amigos, amigas, que cada tanto nos comunicamos. Vamos a conversar un rato con Olga Reynoso. Ella es presidenta de la Cooperativa Unión Marítima de San Antonio, una empresa recuperada por sus trabajadoras, una empresa pesquera, para que nos cuenten, bueno, cómo va todo en ese sector de nuestra provincia. Buen día, Olga. Florencia te saluda. Hola, buenos días a tu audiencia. Muy bien, acá yéndome, casi no me encuentran porque me estaba yendo para la planta. Ya te estaba yendo a trabajar. Sí. Bueno, Olga, contanos, ¿cómo van los trabajos ahí en la cooperativa, en la pesquera? Bien, bien, bien. Ya nos falta poco para poder empezar a producir. Estamos trabajando, sí, en la planta. Pero bueno, nos falta esta semana o la otra empezaremos a producir ya Pero no, bien, dentro de todo bien, porque hubo muchas cosas que cambiar, los tiempos, no esperábamos que iba a llevar tanto tiempo, pero había muchas cosas que hacer, entonces bueno. Claro. Hasta ahora sí, ya estamos en condiciones de empezar y bueno, igualmente estamos trabajando todos los días, hay gente trabajando dentro de la planta, así que no, la planta está en movimiento, ¿no? Claro, nos enteramos, bueno, a través de una noticia, ¿no?, que desde el Gobierno Nacional están haciendo aportes que van a ser durante 6 meses para, bueno, ustedes los trabajadores, ¿no? ¿Nos puedes contar algo de eso? Sí, bueno, eso vino un aporte porque nosotros como estamos dentro de la ley de empresas recuperadas, hay como aportes donde se bajan de Nación por intermedio de la Secretaría de Trabajo de Nación, se bajan aportes para directamente al trabajador, ¿no? Claro. Bueno, nosotros como estamos en ese sentido somos, o sea, el Trabajo de Nación lo toma como trabajadores autogestionados. Sí. Entonces, para poder salir adelante los primeros tiempos, los primeros meses, el primer año de vida, vamos a decir que, si bien la cooperativa ya tiene 3 años y pico de vida, pero nosotros vamos a hacer el primer año de vida que vamos a tener la fuente de trabajo y todo eso. Y para más o menos estar en condición y poder llevarla adelante, el gobierno de parte de Trabajo de Naciones, o sea, absorbe a los trabajadores autogestionados con subsidios, no es mucho, pero algo, o sea, sostiene al trabajador. Claro. ¿En qué quedó? Bueno, sabemos que se aprobó, ¿no?, la ley de expropiación hace un tiempo para que la fábrica pueda ser de ustedes, ¿no?, de los trabajadores que la están sacando adelante. ¿No volvieron a tener problemas con eso, ¿no?, de la reactivación de ese espacio? No, porque ya, el gobierno provincial pagó la expropiación. Claro. O sea, no. Nosotros, o sea, nos entregaron la planta tal cual se previó en todas las actas donde los trabajadores se hacían cargo de la planta. Nosotros nos entregaron la planta en el momento de que el gobierno provincial pudo hacerse cargo de la expropiación, ¿no? Nosotros nos entregaron como dato esa planta y bueno... actualmente como vamos a decir los dueños de la planta, ¿no? Claro. Si bien la provincia tiene mucho que ver, de parte pusieron todo mucho de gobierno provincial hasta la Secretaría de Pesca, mucho empeño y hasta el día de hoy nos siguen acompañando y bueno, creo que es un deber que tiene en la provincia y nosotros la obligación de ponerla en marcha, ¿no? Claro. Bueno, imagino que muchas expectativas para, bueno, en estos próximos días cuando empiecen a producir, ¿no? Sí, nosotros estamos en condiciones ya de empezar a trabajar Yo tengo una fecha, pero más o menos el 1 de agosto estaríamos empezando. Claro. Así que te la tiro ya vos, porque bueno, no la sabe nadie. Está bien. Lo sé yo y algunos de mis compañeros que están trabajando en la planta. Sí, lo que tenemos es que para el 1 de agosto queremos empezar. Bien. ¿Cómo? Pero bueno, gracias a Dios, todo bien, nos han seguido acompañando, nos sigue acompañando el municipio de San Antonio, el intendente, de todos lados nos respaldan, así que en ese sentido nos sentimos muy acompañados. Bien, bueno, contanos un poquito bien específicamente de qué se trata el trabajo que realizan ustedes para los vecinos, ¿no?, de acá de Viedma que nos están escuchando. Nosotros somos, la pesca acá en San Antonio es el mayor auge que tiene San Antonio. Sí. Porque vamos a decir, si el día de mañana pasa algo o la pesca se muere, San Antonio claro, va a ser un caos. Sí. Como pasó en el 2001 cuando las empresas que habían en San Antonio cerraron, entonces por ahí la mayoría de la gente somos trabajadores de la pesca, vivimos de la pesca, entonces bueno, y pasa todo por ahí porque nosotros, una planta pesquera con muchas familias las que trabajan, nosotros por ejemplo ahora vamos a empezar a trabajar, a producir, a exportar el pescado con entre 50 y 50, 60 personas. Y detrás de esas 60 personas hay familias, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, el trabajo nuestro es tener los barcos y pescar y producir, ¿no? Cortar el pescado. Sí. Ese es el trabajo nuestro, envasar y vender al mercado interno, al exterior, a donde sea, ¿viste? Tenés que buscar el mercado dentro de las posibilidades de vender, ¿no? También se trata de tener mucha calidad, mucha seguridad en el porque nosotros lo que trabajamos es todo comestible, ¿viste? no es una materia prima que si vos no la cuidás para consumir, para vender al que lo consume, muchas veces puede llegar a tener problemas. Entonces, o sea, se atan todas las cuerdas de ese lado de la producción y de la seguridad que tenga, o sea, y la calidad. Calidad, y se trata de todo, claro. Hay que tener mucha seguridad en lo que está haciendo, porque si no, es materia prima que es consumible y que va directamente al mercado interno o al exterior, como te decía. Claro. ¿Cuántos trabajadores son dentro de la cooperativa? Mira, nosotros somos 27, sí, los trabajadores, 27 más la gente que se integró ahora somos 43 en total. Claro. 43 que integramos ahora la cooperativa. Pero bueno, de a poco se va agrandando, como yo te decía, ahora cuando empecemos a trabajar, hay que cubrir todos los sectores de la planta, desde los fleteros hasta envasadores, tiene planta, tiraba cajones, que hace hielo, el que hace carga y descarga, la señora que trabaja en maestranza. Son muchos lugares que hay que cubrir, ¿sí? Y bueno, por eso te digo que para San Antonio es muy muy importante nuestra planta, porque te va a dar trabajo más, o sea, 60 personas en un principio, ¿no? Aunque la planta siempre en su entonces laburó con 120 personas, ¿sí? Claro. Pero bueno, nosotros recién empezamos y bueno, ya a poquito iremos incorporando según lo que nos dé la materia prima, ¿viste? Porque cuando más sea el caudal de la materia prima, más sea el tope de la materia prima, bueno, ahí incrementaremos la mano de obra, pero por ahora es esa la cantidad de gente que tenemos, y y bueno, y con lo que tenemos empezado, capaz que sea un poquito más, dice, pero bueno, se carga, porque va a ser toda gente de San Antonio la que va a trabajar, inclusive en los barcos. Sí. Porque, o sea, los barcos nuestros, cuando vengan, van a ocupar mano de obra en San Antonio, y bueno, ahí tendremos mucha más gente. Entonces, bueno, también pasa todo por ahí, no, o sea, llevar una estructura desde un principio hasta que lo pueda hacer manejable, ¿no? Porque esto recién empieza, y bueno, nosotros somos recién principiantes en el tema, pero si bien tenemos idea de lo que es el trabajo, pero bueno, hay que empezar a manejar a una empresa, ¿no? Es una cooperativa, ya es una empresa, manejar gente, llevar todo al día, poder contar con todos los detalles de que se decide la ley, lo que pueda pagarle al trabajador que trabaje con vos, y tratar de cumplir con todo el mundo. Y estar en regla y como dice la ley, como lo venimos haciendo ahora. Buenísimo. Nosotros, si bien tenemos todos los beneficios, por ahí algunos nos dicen porque la cooperativa nuestra, si bien se nos está costando muchísimo, nos costó muchísimo, pero bueno, nosotros tratamos de tener todo en regla, por eso que hemos llegado a tener el alcance de esos fondos, donde las empresas autogestionadas como nosotros por los trabajadores somos subsidiados por el gobierno nacional, ¿no? Bueno, Olga, te agradecemos esta comunicación y bueno, dejamos que vayas a trabajar un poco. Sí, más que todo es meterme en los papeles. Hoy tengo que hacer un montón de trámites. Claro. Entonces, bueno, más que todo en ese sentido. Estoy envuelta en papeles todo el día. Me imagino. Es el trabajo mío, es el trabajo de la secretaria de la cooperativa. Todos los días vamos, venimos, pero bueno. Bueno, pero está dando sus frutos, ¿no? Todo este trabajo y toda esta lucha. Sí, gracias a Dios y gracias el acompañamiento de todas, de mucha gente, de mucha gente, como ustedes, como desde el gobierno, de todos lados nos siguen acompañando, y creo que nosotros, dentro de todas las malas que vivimos, hoy llega la buena para nosotros, y bueno, tenemos que estar a asumir las responsabilidades, o ya nosotros como decimos, claro, la asumir desde un principio, pero viste, hay todavía por ahí, como la gente ha sido tan vapuleada laboralmente, entonces es muy difícil de que la gente crea muchas veces que va a salir todo bien y que está todo bien, viste. Entonces bueno, hay que también es un trabajo de como psicología de hacerle entender a tus compañeros que las cosas tienen que marchar bien y como corresponde. Y bueno, ese es el trabajo que yo tengo hoy en día, ¿no? Me ha tocado a mí, y muchos de mis compañeros me dicen, pero si no hubiese estado Olguita vos, porque la mayoría de ellos me dicen así, claro. Olguita, la Olguita Reynoso, pero bueno, lo que pasa es que yo no lo he hecho solo, aparte de eso, detrás mío está mi familia, mi esposo que me acompañó siempre, tipo de fierro, mis hijos, y detrás de todo eso están ellos, y claro, después bueno, el gobierno, que ha sido muy consciente de las cosas que hemos hecho, y nosotros también, pero bueno, de eso se trata, de llevar las cosas bien y claras. Cuando vos tenés todas las cosas en clara y no tenés golpes fuertes que te abren, porque vos estás haciendo las cosas bien. Entonces, por ahí, bueno, una manera de agradecer a todos, principalmente a los medios, ¿no? Porque ustedes son los que por ahí nos llevan la ardua tarea de llevar noticias malas, y por ahí buenas también, ¿no? Como es ahora, ¿no? Claro, sí. Estamos bien. Sí. Y agradecerte a vos, que siempre estás en contacto conmigo. No te conozco personalmente. No nos conocemos, bueno, ya habrá oportunidad. Y bueno, en estos días tengo que ir a viernes, la hora que viene. Bueno, cuando quieras, venite para la radio. Bueno, yo te mando un mensajito. Dale. y nos ponemos de acuerdo y así te visito. Y bueno, nos conocemos personalmente. Dale, hablamos, sí. Hablamos todos telefónicamente y no te conozco, ¿viste? Dale, no, sí, sí, lados, sí. Bueno. Buenísimo. Bueno, Olga, entonces nos veremos en los próximos días y bueno, todos los éxitos, ¿no?, para esta cooperativa Unión Marítima de ahí de San Antonio, y esperemos que pronto podamos ver los productos, ¿no?, acá en alguna góndola de algún almacén, de algún comercio de esta zona. Seguramente, sí. Así va a ser, porque bueno, la expectativa es mucha, de mucha gente y de mucha. Te digo que acá se vive, viste, esto que el día a día, y todos los días preguntar y bueno, y cómo arrancamos y viste, es todos los días así, hay mucha expectativa, ¿no? Sí. Mucha gente también. Bueno, por eso te digo que nos va a ir bien. Bueno, sí, por todo, supuesto, nos va a ir muy bien. Tenemos fe y confianza y confiamos en Dios que Él nos va a ayudar, ¿no? Por supuesto. Bueno, será hasta pronto entonces. Un abrazo. Muchas gracias. Otro. Chao, hasta luego. Bueno, conversábamos con Olga Reynoso. Ella es presidenta de la cooperativa Unión Marítima de San Antonio. Y bueno, lo que escuchaba, ¿no? Una cooperativa que es un grupo de más de 40 trabajadores que se organizó y recuperaron esta empresa que estaba en quiebra, esta empresa pesquera, bueno, luego de esta lucha, ¿no?, de las y los trabajadores, que en su mayoría, bueno, son mujeres, ¿no?, que se pusieron al frente de esta lucha y desde hace unos años, desde el año 2013, recuperaron esta empresa, bueno, siguiendo, ¿no?, con todos los pasos que hay que seguir, ¿no?, para poder recuperar una empresa. Bueno, primero se pusieron al hombro todo esto que tiene que ver con la expropiación de ese espacio. Bueno, recuperaron el espacio, ahora están esperando poder producir, como lo escuchamos, la semana que viene ya van a poder empezar a trabajar, y lo más importante, ¿no?, una fuente de trabajo para esa zona de San Antonio. En principio, como nos contaba, son más de 40 trabajadores, esperan ser unos 60, y cuando la fábrica esté a pleno, ¿no?, trabajando, seguramente se va a duplicar, porque como nos contaba, desde hace unos años la fábrica funciona con 120 trabajadores, así que bueno, una buena posibilidad de trabajo para toda la gente de ahí de San Antonio.